fulanita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con todo el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratito. Pero esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Pero esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. ¡Oh! ¡Eso! Mami, no me cele tanto, déjame gozar la vida. Mami, no me cele tanto, déjame gozar la vida. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto. ¡Pecadora!